Atención, flash informativo. Apareció nuevamente el chupacabras en la madrugada de hoy, dejando sin sangre a 10 ovejas. Los vecinos de la población de San Miguelito temen que ataque de nuevo y cobre víctimas humanas. Oye, ¿qué es eso, Juvencio? Sí, María, y este mentado chupacabras va a acabar con todos los animales del pueblo. Esas cabras que dicen eran de Don Laureano, no las vive. Y tenían chicos agujerotes en el pescuezo. Dicen que ni siquiera se oye un ruido en el corral. ¡Pusiste la tranca al corral, Juvencio! ¡Mejor vete a ver! ¡Me da miedo, vieja! ¿Qué tal si me encuentro con el chupacabra? ¡Viejo collón! ¡Tengo oyentes que solo ataca entre las 3 y las 4 de la mañana! Voy a llevar el machete y el rifle, por si acaso. Juvencio, con mucho miedo, fue hasta el corral donde puso algunas trampas para coyotes y una serie de latas colgadas en ellos para que cualquier intruso al moverlas delatara su presencia. Así, condenado chupacabras, y voy a huir cuando llegues y te voy a ir mal. El sueño venció a Juvencio, quien había trabajado arduamente ese día. Su mujer, en su casa, también estaba durmiendo. A las 3 de la mañana, Juvencio despertó. ¿Quién? ¡Vámonos, saludo! Forcejeando con el intruso, que le dio los piquetes en el brazo, de donde le escurrió el pecho de sangre, y silbando como víbora, comenzó a succionarla. Caer Juvencio se tropezó con una cabra que estaba totalmente desangrada, y junto a ella, otros animales que también habían sido atacados por el chupacabras. Los gritos aterradores de Juvencio hicieron que su mujer despertara y avisara a los vecinos. Al oír esto, desplegó sus alas y dando horribles alaridos, se alejó. Tiene grandes garras, como de águila. Es peludo y tiene alas y cola. Tiene pelo en la espalda. Parece un murciélago grandototo. Sale corriendo muy rápido. Descompuesta. Juvencio tuvo que ser atendido de inmediato. Los médicos que lo vieron no entienden qué clase de animal pudo hacerle esas heridas y cómo perdió tanta sangre en tan pocos minutos. Vive aterrorizado, con pesadillas en el que se ve atacado. Conserva en el brazo derecho dos grandes cicatrices que nadie se explica cómo ni quién se las pudo haber hecho. Nadie sabe a ciencia cierta el origen de esta aterradora criatura. ¿Es un murciélago gigante o en una visita los extraterrestres lo dejaron aquí y por tanto ¿Es un animal de otra galaxia? Recuerden, sus ataques son nocturnos. Los animales atacados no hacen escándalo y burla todo dispositivo de seguridad. Cuídense.